Le padre. Tu veux que je te parraine? Azemakanea, mon Dieu. Oyo la vie. Azemakanea. Balingin mama de mata. Azemakanea, mon Dieu. Sapoyo makute la vie. Azemakanea. Yeah. Azemakanea, mon Dieu. Sapoyo makute la vie. Azemakanea. Balingin mama de mata. Azemakanea. Oh boy. O sali mon Dieu na yo. Oh.